¿Acaso es? Escuche. ¿Y bien? Sí. Sí. Tom. Es Tom. Si ha aparecido el perro, el amo aparecerá también. Dios lo quiera. Vayamos hacia allí. Tom nos guiará. En marcha. La tempestad estaba entonces en toda su violencia y quizá en su máximo de intensidad. Pero eso no les impidió encontrarse con Tob, quien se alegró de ver a los exploradores, aunque de inmediato les demostró que había algo esperándolos en otra parte. Lo mejor era dejarse llevar por el instinto de Tob, y así lo hicieron. ¡Miren! ¡Allí está Nab! ¡Y hay alguien tirado junto a él! ¿Acaso es...? ¡Sí! ¡Parece que es el señor Smith! ¡Vamos allá! Está muerto. Déjeme ver. No está muerto. Nab. ¡Vive! Sí, está respirando. ¡Lo salvaremos! Se pondrá bien, Nab. Solo hay que cuidarlo y proporcionarle alimento. Creía que su amo estaba muerto. Sí, eso creí. Y si Tob no les hubiera encontrado, o no hubieran venido, lo habría enterrado aquí y habría muerto después a su lado. Qué bueno que están aquí. El señor Smith fue llevado al refugio y demoró unos días en recuperarse.